Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo programa de este Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal, de ese Batallón Pluto que publicamos todos los martes. Aquí estamos los jueves para contestar a vuestras dudas, a vuestras preguntas, esos comentarios, críticas, sugerencias, todo lo que nos dejáis en esos comentarios en iVoox, lo traemos aquí, lo comentamos como siempre. Así que si os parece, por supuesto le doy la bienvenida al resto de este batallón. Tony, bienvenido. Muchas gracias. A ver qué nos dice la gente, que es que nos quieren demasiado. Nos quieren bien, que eso es una cosa que hay que decir. También. Así que a ver, igual, Aitor, bienvenido. Muy buenas a todos. Pues una cosa que se nos olvidó en el programa pasado de comentar, que es muy importante, que ya somos más de 100 soldados en el Discord, por fin. Uf, ha costado, ha sido un parto muy duro, sobre todo cuando quedaba uno. El último, ¿verdad? Sí. Ha sido doloroso, pero ha merecido la pena. Yo ahora me siento ya más tranquilo, puedo mirar la cifra, ya 101, 102, me da igual. Hemos superado esa barrera psicológica. Genial. Ya todo fluye. Así que ahí estamos. Y Juanjo, igual, bienvenido aquí a tu casa. Hola, muy buenas. Pues nada, vamos al tema. Porque tenemos aquí un comentario de SMA, de Santiago, que dice: gran programa, chicos. Como siempre, me parecen interesantes vuestras reflexiones, así como lo bien locutado y dirigido que está el programa por parte de Sergio. Los otros participantes no se quedan atrás. Sin embargo, más allá del morbo de Final Fantasy VII en una consola de Nintendo, y recalca, de Nintendo, lo que más me ilusiona es Dragon Quest XI, el cual no puedo disfrutar por culpa del escaso tiempo del que dispongo. No me habéis hecho un favor con vuestras impresiones, ahora estoy más ansioso. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Seguiremos aquí al pie del cañón intentando dar la talla y seguro que encuentras tiempo, si no ahora, más adelante, porque es normal, hay momentos en los que uno tiene más tiempo y otros en los que tiene menos, no pasa nada. Bueno, y solo decirle que de Dragon Quest XI hay una versión de Switch que está por venir. Buah, sí. Que, con la S. Claro, con que la, si, la S. Que si no tiene tiempo ahora, pues que se espere. Y ya, claro, cuando salga la otra, que elija. El problema es que va a tener que esperar mucho, pero bueno, si eso no es un problema, ahí está, desde luego. Dante Luque dice: buenas, menuda troleada lo de Nintendo con Canela. Menos mal que luego anunciaron el juego por otro lado. Menuda sarta de títulos de Final Fantasy, aunque para mí llegan un poco tarde, ya que los tengo en Play 4 y Vita. Pero bueno, el Crystal Chronicles caerá el día 1, y el de los Chocobos también, que me gusta mucho esa mascota. Y por último, estoy deseando que salga el Dragon Quest 11 para Switch, que es de echarle horas, y que mejor que en una portátil. Mira, no me había dado cuenta yo de esto, pero lo acabábamos de decir hace un momento. Pues sí, yo creo que es una versión bastante interesante para poder echarle ola a tope. Y sobre la troleada, es verdad, ¿eh? Yo también me quedé un poco como, joder, macho. Como sigan haciendo esto con Smash Bros, le van a coger rabia a la franquicia, porque cada vez que hay un troleo sobre un juego nuevo, lo hacen con ese juego, y al final se puede resentir. Ha hablado también de ese Chocobos Dungeon. Yo también estoy detrás de él, ¿eh? De hecho, estos días en el Tokyo Game Show han enseñado más gameplay. Y bueno, es lo que es, pero puede ser un juego amigable y simpaticote. Dice Miguel Ángel Medina: saludos, batallón, menudo programón os ha salido. Genial como siempre, me ha encantado la entrevista a los chicos de la capital olvidada. Me gusta mucho esta sección de entrevistas, son muy interesantes y se saca mucha información. En cuanto al Nintendo Direct, primero daros las gracias a vosotros y a todos los soldados que estuvieron allí. Era la primera vez que estaba y me lo pasé genial. Estaré en todos los que pueda. Segundo, decir que como reciente poseedor de una Switch me quedé muy satisfecho. Sí, no salió nada de Golden Sun, pero es que creo que hubiera desviado la atención de las dos bombas del Direct, los Final Fantasy y el Animal Crossing. El anuncio de un Golden Sun ya hubiera sido demasiado. Así que como fangirl que soy de Final Fantasy, está el 7, pone aquí el 8, pero el 8 no, el 9, el 10 y el 12, poder tenerlos en Switch es una sorpresa muy agradable. Ojalá salgan físico y ya muero en paz. En cuanto al resto del Direct, solo decir que me llamó mucho la atención Town. Habrá que seguirle la pista de cerca, porque huelo juegazo. Un abrazo, chicos, soy geniales, y un abrazo muy grande para todos mis compis del Discord. Bueno. Después él mismo se auto... SMA le dice que de momento el 8 no, pero él coge y se autocorrige en el comentario posterior. Era simplemente por decir que tiene razón en una cosa, y es que aunque la gente piense que no, para el usuario de Switch ha sido un buen Direct. Y yo creo que han habido muchos anuncios, y esto, hay quien piensa que el Switch está de capa caída, y yo creo que todo lo contrario, que la consola está demostrando bastante músculo. Y un usuario nuevo como él, pues es el fiel reflejo de lo que hay, es que está contento. Pero hay, ya digo, opiniones muy diversas, como comentas. Hay gente que no le ha gustado en absoluto. Y también es interesante conocer esa opinión, porque aquí sobre gustos no hay nada escrito, ni nosotros tenemos la razón absoluta, ni muchísimo menos. Claro, claro, si esto al final es un feeling todo. Claro, dice Candemor, por fin me acuerdo de comentar y el me gusta, copón. Primero es felicitaros y agradeceros por esos súper especiales de Bioshock. Por no enrollarme, solo comentar que estoy totalmente de acuerdo con Juanjo. No cuesta nada traducir aunque sea los textos. Igual se sorprenden y consiguen llegar a mucho más público. Incluso yo vería bien que me cobraran un uno más. Y a un euro por copia haces caja para traducirlo. Véase lo que me ha pasado con Shenmue, que al final no me lo he cogido. Entre la jugabilidad obsoleta y la no comprensión de la historia del juego, pues me parece que me voy a quedar sin probar esta saga mítica. Con respecto a Nintendo, solo decir que me encantan los refritos. De hecho, me he comprado y me voy a comprar refritos solo por tenerlos, ya que mi tiempo no da para más. Maldito Overwatch. Saludos y seguid así. Bueno, a mí decir que me encanta... la idea que ha tenido, no me parece ninguna tontería que hagan la opción de país que quiera traducción, país al que le pongo el juego por un pavo más. No me parece mal, ¿eh? Yo sería una opción que yo pagaría, me parecería bien. Y solo decirle que si quiere jugar a Shenmue y pueden en PC, creo que ya hay mods en los que hay traducción del juego. Sí, pero si la cosa es que no quieren jugar, o sea, yo, a ver, las cosas hay que decirlas. Aquí estamos hablando, que como dice el compañero Candemor, bueno, sí, el no tener traducción me echa para atrás. Pero también hace alusión a esa jugabilidad obsoleta. A lo mejor cabía preguntarse si llega aquí un Shenmue traducido o un Yakuza traducido, a lo mejor tampoco interesa a un gran público, no lo sé. Yo solo digo que él dice que él se lo compraría y que pagaría un euro más si hiciera falta para jugarlo traducido. Y que una cosa y la otra hacen que al final no lo juegue. Esto es una guerra que vamos a tener tú y yo hasta el fin de los tiempos, Sergio. Hasta el fin de los tiempos, pero bueno, no pasa nada. Mientras no nos peguemos, mientras que vivamos lejos, no hay problema. Ahí estamos. A ver, más cositas. Pipes dice, saludos de nuevo después de mucho tiempo, hijos de Pluta. Me encantaron los especiales de Bioshock. Cada vez lo hacéis mejor y yo, que escucho bastante podcast, sobre todo de videojuegos, noto que el vuestro derrocha calidad en muchos aspectos. Lo primero es la enorme calidad que tiene el conductor del programa. ¡Ay, qué bonito! Lo bien que lo conduce, lo bien que se expresa y las maneras que se gasta. Se nota que es periodista y da gusto escucharlo. Lo segundo es la buena compenetración que hay con el resto de miembros del programa. Se ve claramente que sois muy amigos y eso se nota en la complicidad que tenéis al grabar. En general, el nivel que mantenéis programa tras programa es muy, muy alto. No tenéis nada que envidiar a otros podcasts más mayoritarios y con más presupuesto y supuestamente más profesionalidad. En definitiva, sois unos cracks todos y cada uno. El murciano más, jejeje, aunque yo sea de Cartagena. Un saludo y que no se os olvide que seguís siendo unos hijos de Pluta. Solo faltaría. De todo lo que comenta... Que eres pipes. Hay que decir que efectivamente tiene que haber una alta compenetración, si no yo aquí no podría pelearme todos los días con Juanjo con el tema de la traducción o decirle a Tony que hay que ver que siempre está con Star Fox en la boca. Pero bueno, cada uno tiene sus manías y sus hobbies. Pero las pullitas también. Es que yo te digo lo mismo con Final Fantasy XV y claro, a Juanjo le vengo con las Cloud Version, que es algo nuevo que voy a explotar hasta que pueda. Bueno, yo una cosa. Primero, que me alegro mucho de que Pipes vuelva a escribir. Hace mucho que no escribía. Creo, y si no me equivoco, que es el creador del término hijos de Pluta. Y por lo tanto tiene que tener un lugar especial entre todos. Por supuesto. Después decirle que para su regocijo, porque bueno, quien no sepa el lore, porque esto es lore de aquí de la región de Murcia, Murcia es un reflejo del resto de la península. Aquí hay una pelea entre dos sitios, lo que es Murcia ciudad y lo que es Cartagena, que es una ciudad que está en la costa, que tiene un nivel que hace de rivalidad, como puede pasar en Andalucía con Sevilla y Málaga, o en Barcelona, pues supongo que pasará con Barcelona y Badalona, no sé, o... No, que va. No sé. No hay competencia ahí. Me lo invento, ¿no? Quiero decir que siempre hay, en muchos sitios de la península ibérica, hay una rivalidad, ¿no?, entre dos zonas. Pues aquí pasa esto entre Murcia y Cartagena. Y para su regocijo decirle que yo vivo en La Unión, que es una población que está justo al lado de Cartagena. Así que soy más cartagenero, entre comillas, que murciano. Así que ya él se pondrá más contento por ello, porque de murciano no tengo nada. Y además, una cosa que comenta, que tengo que decirlo porque es cierto, dice, bueno, no tiene nada que envidiar a otros podcasts con más presupuesto. Eso hay que decirlo, porque aquí el presupuesto que tenemos no es cero, es menos 20. Entonces, eso sí, también creo que es el importante. El presupuesto es, nos cuesta a nosotros el dinero. Ahí eso estamos. Es el y el tiempo. Y el tiempo, pero bueno, vale la pena después leyendo estos comentarios. Fermín Gamboa, un habitual, que dice, muy buenas chicos, menudo programa lleno de anuncios que nos dieron Sony y Nintendo. Yo el direct no lo pude ver en directo y solo pude escucharlo desde el trabajo con auriculares, pero en cuanto escuché lo de los Final Fantasy, me acordé de Sergio. Guau, qué bonito es leer estas cosas, cuando alguien ve una noticia se acuerda de mí, sí, o de cualquiera de nosotros. Geniales las reacciones que tuvisteis. El 8 no sale porque no tiene remaster aún. Esperemos que con el 20 aniversario lo anuncien y ya de paso que metan los minijuegos que incluían la Pocket Station. Esa máquina lo Visual Memory de Dreamcast, en el que te podrías instalar minijuegos y conseguir objetos para algunos juegos. Muy contento con todos los anuncios que se hicieron y aún nos queda el Tokyo Game Show. Una pequeña pega. Tony me ha recordado que Aitor ha pillado la edición chula del Yooka-Laylee y yo no. Os odio con todo mi cariño. Efectivamente. Wow, eso te lo va a guardar. Directo, sí. Te lo va a guardar toda la vida, Aitor Fermín. Te tiene ahí desde el cariño, te tiene todo fichado. Estuve a las 4 en punto, F5, para que no se me escapara, porque voló, en 10 minutos se agotó. Pero bueno, sí, creo que en noviembre o así me llega, iré comentando, según tenga más info. Queremos, pero me imagino que por noviembre o así, a ver si me llega y hago algún unboxing guay. Aunque no he hecho ninguno, a lo mejor sale un mojón de vídeo, pero bueno. La magia de la edición, luego todo se arregla, claro, hazme caso. Sí, sí. Shaka comenta, enorme programa, os explico, sigo vivo, aunque voy tan de culo que hasta el miércoles que os escuché no sabía ni siquiera que hubo un Nintendo Direct. Me he enterado de los 8 Final Fantasy para la Switch de vuestra voz y me encanta, estoy como loco. Final Fantasy 8 pone, otro que se equivoca, hay que ver, jolín, para Switch. Estoy contentísimo con las novedades de las que habéis hablado. Sí, soy de esos, me ilusiono por lo que va a venir. Un abrazo enorme. Postdata, qué lujo contar con la capital olvidada. Unos cracks, totalmente de acuerdo. Oh, unos sí, auténticos, sí, señor, cracks. Sí, señor. Bueno, yo para que no... Dile. No, simplemente decir que Saka tiene mucha razón en decir que fue un lujazo tener la capital olvidada y espero que sean muchas más veces. Yo siempre decirle, para que no se sienta mal, que no se había enterado de que el Nintendo Direct había pasado, yo tengo que decir que en la conferencia de Sony, yo me enteré, bueno, cuando ya había pasado la conferencia, porque se anunció prácticamente a 2 horas o así de hacerla y a mí me pilló en el curro y me enteré después. O sea, que no se preocupe porque estas cosas a veces pasan. Pues sí, menos mal que para eso estamos nosotros y otras personas que hacemos esta serie de cosas para contar qué nos ha gustado y qué no. Luego dice Fernando, que por cierto nos ha mandado un audio que luego vamos a escuchar. Dice, me acabo de dar cuenta de la cantidad de detalles que me he dejado en el audio que os he enviado. No he mencionado los cracks de la capital olvidada, ni las impresiones del Sekiro, ni tantos otros temas que habéis tratado. Muy extenso el programa, para escucharlo varias veces. A mí me flipa la gente que nos dice que escucha nuestro programa más de una vez. O sea, no sé, me parece una muestra de cariño muy, demasiado bestia. A lo mejor si lo pones al revés, hay otro mensaje oculto. ¡Hostia! Yo creo que con los bonus track tenemos bastante como para encima, sí, meter mensajes satánicos. Sí. A colación de los bonus track, Sergio, dale a la respuesta del comentario. A ver, que estoy desde el móvil. Y sobre el Kingdom Hearts 3, del que he decidido no ver nada más, media blockout, ni de las ganas que me han entrado de iniciarme en la saga de Dragon Quest con ese 11 que tan buena pinta tiene. Hay otra respuesta que dice, ostras, y de mi experiencia con el Final Fantasy Crystal Chronicle, que tampoco he dicho nada, que no fue muy buena. No me gustó nada, fue de los pocos Final Fantasy que no me he terminado. El 12 tampoco, se me perdió el juego en una mudanza. Venga, oh, y ya lo dejo, que estoy acaparando esto. Me encanta, por cierto, las respuestas anidadas de iVox, que vas, sí, entrando... Esto. Sí, brutal, brutal. A mí lo que me ha dejado pillado es el dolor que tiene que sentir un ser cuando pierde un juego en una mudanza, porque yo lo he vivido y sé que es bastante... Es desasosiego, porque dices, me lo puedo comprar otra vez ya, pero es que ese era mi juego. Sé ya, que pero dentro de... Depende de cuál. Claro. Pero sí que hay juegos que dices, este es casi imposible de encontrar y es que viví algo con él y es que... No puedo perder este juego y lo he perdido. Claro, Tony, pero dentro de la desgracia tienes suerte porque el 12 está a 5 euros en cualquier sex. Y esto corroborado que me lo pillé yo hace un año. O sea que puede adquirirlo sin problema. Taberna Nintendera de X dice, estará complicado el port de Final Fantasy VIII. Recordemos que Square borró el código fuente porque no tenía suficiente espacio. Bueno, esto es una historia que ha trascendido esta última semana. Yo no sé si es que quiero negar la realidad de lo absurdo que me parece o que realmente no ocurrió. Le hemos preguntado a los compañeros de la capital olvidada, fuera de micro y todo, ellos tampoco comparten esta teoría, pero la realidad es que hay declaraciones de personas que trabajaron en la empresa que corroboran esta versión. No sé. Sí, de un directivo de Eidos dice, según él, que se perdió el código. Pero claro, primero, que aquí lo que dice él, ¿no?, que dice que no tenía suficiente espacio, creo que no es así. ¿Vale? No, hombre, no creo que sean tan burros. Creo que era porque en aquel momento pues no tenía el sistema de backups tan desarrollado como lo pueda tener ahora las empresas. Yo creo que no estaban tan modernizados, que me parece una locura, ¿no? Que no tengan... Es absurdo. Y entonces, pues me niego a creerlo. Que es Final Fantasy 8, ¿eh? Que te quiero decir que no es el primer Final Fantasy, no es un juego que a lo mejor no sabes si va a funcionar o no. Es que era una saga que ya venía de haber tocado el éxito con las manos. ¿Cómo no vas a guardar el código fuente? Es que es tan absurdo y ridículo. Pero bueno, entiendo que es una versión que está por ahí, todo el mundo le da voz y bola, así que nada. Yo me inclino más por lo que dicen los compañeros de la Capital Olvidada, que quizás sea un tema de derechos musicales, que al parecer, de cara a renovar la licencia, no ha sido tan sencillo. Quiero pensar eso. Yo solamente quería acabar diciendo que hasta que yo no escuche declaraciones de Square, diciendo ellos si lo hemos perdido o no lo hemos perdido, que seguro que algún periodista llegará, le pondrá un cantazo en la boca. ¡Qué vergüenza! Pues no, pues, pero en el momento que no aludan a la respuesta, un sí rotundo, un no rotundo, ya sabemos que algo pasa. Que pasará al final como parte de una leyenda urbana, como pasó con esas cintas perdidas de Michael Jackson, con la banda sonora de Sonic en Sega, que no se sabe si existen o no. Yo creo que se quedará como parte del imaginario de los jugadores. Me da a mí la sensación. Ya sí, puede ser. Yo creo que están enterradas en el desierto. Es lo que iba a decir también. Claro, claro. Eso lo descubrieron, ¿eh? Esos juegos lo descubrieron. Bueno, a quien dice que también fue un montaje. Bueno, yo no me creo mucho, ¿eh? Que ese documental fue un montaje. Fue un montaje, sí. Claro, como el viaje a la luna. En fin. Fermín Gamboa, que vuelve a escribirnos, nos dice: ojalá la voz de Tony al día siguiente de salir narrando el servicio online de Nintendo. Pues sería, mira, sería mejor que la voz que tenía la semana pasada, que estaba yo en la más absoluta miseria vocal. Sería mejor que ahora os vamos a decir el Nintendo Switch Online cuesta esto. Es que, tío, era tan deprimente como el propio servicio. Bueno, Tony, grábate un audio y mándaselo a Fermín, que sé yo que le va a hacer ilusión, joder. ¿Te imaginas Fermín coge el teléfono? Yo creo que se lo pone de todo. A lo muñeco de Sau. Claro, vamos a jugar a un juego. Eso, si lo haces, por favor, le manda el audio a Sergio, que él lo sube a la Xbox. Por supuesto. Y para todos los de Politono. A ver, más cositas. Alejandro Jiménez: hola, soldados. Como poseedor de una Switch, quedé bastante contento con el Direct, sobre todo por ese Luigi Mansion 3. Ojalá haya referencias a Hotel Mario, como Ryan Reynolds hace de Linterna Verde en Deadpool. También espero con bastantes ganas Daemon X Machina, a falta de un nuevo Song of the Enders. Y sobre la llegada de Final Fantasy, caerá Crystal Chronicles, que en GameCube no lo acabé porque la infraestructura del multijugador era horrible. Y el X, que es... Perdón, hoy he leído el X. Y el 10, que es mi segundo favorito. Sobre el tema de Final Fantasy 8, ya estoy yendo al psicólogo. Menuda dos joyas habéis traído al programa de esta semana. Vais a acabar con mi cartera. No me enrollo más, que menuda turra os pego. Gracias por el programa, los directos y vuestra dedicación continua. Un saludo. Gracias a ti. Mira, qué guapa la gente que nos escribe. Sí. Y además, otro que sale contento del direct. Uh-huh. No todo el mundo va a compartir esa opinión, como vamos a ver ahora en los siguientes comentarios. Dice Jerry Oviedo: me encantó el programa y, al igual que Sergio, voy a tener que comprarme los Final Fantasy 7 y 9 obligatorio en Switch. Bien, ya somos dos. ¿Cómo te conoce? No era muy difícil. Pa3P dice: hola, chicos, gracias por el podcast, nos hacéis mucha compañía en los que, por razones de la vida, estamos lejos de casa. Tengo un dilema con el que me gustaría que me ayudaseis. Hace muchos años que dejé de jugar a videojuegos por estudios, el trabajo, y ahora me gustaría volver a comprar una consola. Tengo dos criterios: gustaría una consola con la que jugar a veces con mi pareja y al mismo tiempo con grandes RPG. Mi duda está entre Play 4, Switch o esperar a Play 5. Me atrae más la Play 4, pero le queda poca vida, mientras Nintendo está sacando juegazos. Pero no soy un gran fan de las portátiles, y claro, esperar a la Play 5 conlleva por lo menos 2 años. ¿Qué me aconsejáis? Pues mira, yo particularmente, cada uno tendrá su opinión y la daremos aquí, yo diría que vayas de cabeza por una Play 4, porque hay bastantes modelos, está asequible, tiene un catálogo ya bastante amplio, y eso de que le queda poca vida, esta generación me da a mí que todavía le queda y se va a seguir extendiendo en el tiempo. Y aún así, aunque saquen nuevas consolas, no significa que la que tienes deja de tener valor o no hay nada. O sea, que yo me iría con una Play, a por una Play 4. Yo también, pero claro, dice que lo quiere también para jugar con su pareja, tal, y ahí. El tema de los Joy-Cons ya viene tal cual con la consola, dos manditos pequeñitos para jugar. Yo no me puedo decidir porque sí que es verdad que Play 4 tiene grandes RPGs y JRPGs como los Final Fantasy, tiene también este Star Ocean que salió como salió un poquito, tiene Secret of Mana, Tales of, etcétera, etcétera, tiene Ni no Kuni. Claro, es que tiene, si te tira más los grandes RPGs, vete a por Play 4. Si te tira más jugar con tu pareja o con quien sea, vete a por Switch, que ya tienes los manditos y hay muchos juegos para jugar en cooperativo local que para mí son mejores de los que puedes tener en Play 4. Estoy dividido. Lo que nunca les recomendaría es que se esperara a Play 5. Eso se, no, con no, seguridad. No por nada, sino porque no sabemos cuál va a ser el catálogo de RPG de Play 5. Entonces, ¿para qué te vas a esperar? Entre otras cosas, porque si supiéramos que iba a ser retrocompatible, como pasa con Microsoft, pues dices, vale, te compra la Play 5 y juega a todo lo de la Play 4. Pero no sabemos si va a pasar eso. Entonces, que si se compra una consola, que se la compre ya, si quiere empezar a jugar a esto. Y entre las dos, pues lo que habéis dicho. Play 4 ahora mismo tiene más RPG y la Switch, pues puede que te dé más versatilidad para jugar con tu pareja, para jugar en cualquier sitio. Si no te gusta lo portátil, puedes jugar en sobremesa porque está con el dock y todo eso. Yo, si es por RPG, a la Play 4. Pero si es por, como lo ha dicho Tony, si es por jugar con más personas, la Switch. Y si además no le importa jugar cosas que no sean novedad, pues tiene un montón de juegos ahora tirados de precio, además con esto de los PlayStation Hits, es que puede ahorrarse una pasta increíble en juegos. El catálogo de Play 4, bueno, qué decir cabe. Una burrada. Es el mejor de la generación, sin duda. Sin duda. Sí, sí, sí. Venga, más cositas, porque aquí hay una opinión contraria a lo que hemos estado aquí hablando del Direct. Alguien a quien no le gustó, ¿eh? De Peter Griffin, un habitual también. Dice, buenas, batallones. Esta vez no puedo estar más en desacuerdo con vosotros en lo que respecta al último Nintendo Direct, que hace una especie de lista de la compra. Dice, 18 ports, un remake, 2 actualizaciones, una expansión, 9 multiplataformas, 8 exclusivos, de los cuales solo Luigi Mansion 3 es una sorpresa, y Town, que ya veremos lo que es. Ante este panorama, mi calificativo para este Direct es de decepcionante, por no decir lamentable. Lo de histórico le viene muy grande. Si esto sigue así, se avecina un mal 2019 en cuanto a títulos importantes y ventas de Switch, como lo ha sido este 2018, que ha frenado bastante su ritmo. Ha provocado una espantada de inversores, caída de las acciones y el incumplimiento de expectativas de la compañía en cuanto a ventas. Visto lo visto, pasará mucho tiempo hasta que me decida adquirir una Nintendo Switch y eso me duele por mi corazoncito nintendero. Menos mal que me quedan todas sus consolas anteriores a las que estoy dando mucha caña últimamente. Uf, qué largo me ha quedado esto. Lo siento, no pidas perdón. De hecho, es interesante tener una opinión tan contraria a otras que hemos leído. Sí, y basada en datos que él mismo ha ido apuntando de los juegos que hay en el Direct, me parece una opinión totalmente con un grandísimo fundamento. Estoy de acuerdo en que hay mucho refrito, en que hay mucho juego para 2019 que aún no tiene fecha, pero al menos a mí me da esperanza. Esperanza de que sí hay refrito, un refrito puede significar que una empresa quiere ver a ver qué tal venden sus juegos ahí y luego ya. Y aparte que son grandes juegos, los Final Fantasy, hombre, pues no es un indie que ha hecho una persona, que no quiero insultar a los indies, faltaría más, que yo soy uno de ellos. Pero yo lo he visto, una declaración de intenciones y un gran catálogo que se nos viene. Claro, a ver, pero que totalmente de acuerdo con su opinión también, claro, porque tiene todo lo... Es, toda la razón. Es respetable, y más de una persona que no tiene la consola y por tanto lo que busca es alicientes para pillársela o no, pero... Exacto. Reducir todo a decir 18 ports, un remake, una expansión, una actualización. Es que no son 18 ports. Hay que ver ese port de qué juego es. Que es Final Fantasy VII. Sí, pero son ports. Bueno, vale, pero es que no, si nos ponemos así, nos podemos poner... No entusiasman como a ti, a lo mejor. Claro, pero lo que quiero decir, lo que no podemos decir, en mi opinión, dice, bueno, ha habido una espantada de accionistas, de inversores. Esos datos... Yo no suelo hacerles mucho caso cuando ocurre, porque después de un direct, después de una presentación de Sony, de Microsoft, me da igual, siempre ocurre lo mismo, siempre hay una bajada en bolsa porque es natural, luego ya se estabiliza. Pero el primer año de Switch tuvo Zelda, tuvo Mario, este segundo año tenemos Pokémon y Smash. Es que no sé qué más quiere el fan de Nintendo. Yo creo que aquí tiene mucho que ver las expectativas con las que vayas. Yo creo que si ibas pensando que iban a mostrar Bayonetta o Metroid o el próximo Pokémon... O Golden Sun. Obviamente, o Golden Sun, que se registró esa misma mañana la marca, pues claro, te la estás jugando mucho, ¿no? Te vas a pegar bien la leche. Técnicamente el próximo Pokémon lo mostraron. O sea, sí. El de 2019, el Core. Yo quería decir, hay dos motivos por los que puede que tengas razón. Uno de ellos, bueno, un motivo, quiero decir, por el que puede que tengas razón. Uno de ellos es que creo que él tiene una Wii U. Y el que tiene una Wii U todavía puede tener motivos para decir, mira, yo tengo el Zelda Breath of the Wild, ¿sabes? Para saltar me tienen que dar algo nivel pro. Y tienes razón, ¿no? Porque hay... Tú todavía te puedes aguantar. Si es por eso, pues claro. Es lógico lo que dice hasta cierto punto. Pero hay algo que es lo que no le puedo dar la razón. Y es decir que con lo que ha sido el 2018, el 2018 de... El primer año de Switch ha sido el mejor primer año de una consola que yo recuerde en mi vida. El mejor en mi vida de primeros lanzamientos. Yo no creo que ninguna otra compañía haya sido capaz de hacer un primer año como Nintendo con la Switch. Así que no puede pretender ni igualar el mejor primer año de la historia. Es que eso no se puede comparar, no se puede igualar. Es algo que va a quedar ahí para los restos como un récord del mundo. Y cuando otro lo consiga, y bueno, hacer esos dos años seguidos, pues que Nintendo no tiene millones de millones, requete millones. Pues lo normal es que un año sea grande, otro baje, otro sea grande, y no baja mucho, que lo hemos dicho, un Smash. Sin desmerecer este año. Claro, sí, sí. Un Smash es un Smash. Otra cosa es que no te gusten los Smash. Pero claro, aquí cada uno, ya son los gustos de cada uno. Yo no cualificaría este Direct como decepcionante. Yo no. A mí me ha gustado. Es que yo, sinceramente, a mí me ha gustado. El peor Direct del año ha sido el de E3, que es lo más triste de todo. Bueno, hay que seguir, de todas formas. Eso de un Nintendo Direct histórico, también hay que decir que cuando uno pone el titular del programa, por motivos de deseo, de resultar atractivo, uno lo edulcora un poco. Quiero decir, a lo mejor no ha sido histórico. Claro, el clickbait. Hombre, a mí sí me parece histórico la llegada de Final Fantasy VII a Nintendo, ¿eh? Claro, o sea, tampoco se me fue tanto la mano, pero bueno, son opiniones y yo entiendo que no todo el mundo puede estar de acuerdo y me alegro, porque si no esto parecería una secta, sería un poquito raro. gran cadena televisiva. Sí, venga, vamos a continuar, que tenemos otros dos comentarios y ya acabamos con este bloque. Jerry Oviedo, que vuelve a escribirnos en el Responde, diciéndonos saludos compañeros, jugones, aquí yo como siempre disfrutando de este programa y quería decir que no me pude resistir, me compré el Spider-Man, ahora a ahorrar para el Red Dead Redemption 2. Lo vas a disfrutar. Madre mía. Le va a dar algo, son muchas horas de juego. A no ser que sea como Aitor, que se ha pulido el Spider-Man antes de comprarlo. Ya le había sacado el platino y no le había abierto el precinto. Tío, y luego, este comentario me interesa porque aquí ya nos dan por todos lados, nos dan una pullita y oye, también hay que reconocer cuando uno se puede equivocar. A ver, Lucargo dice: buenas, creo que os falta mucha información respecto a Siri y decís alguna que otra burrada. Deberíais haberos informado mejor. Por lo menos leer los libros. Ahí está. ¿Puedo responder? Por supuesto. Bueno, yo en este comentario, que primero le agradezco que lo haga y que dé su opinión, no me siento para nada mal ni nada de eso, la gente que hable con respeto, mientras sea con respeto, que se diga lo que se quiera. Decir que es verdad, yo por ejemplo, yo no me he leído todos los libros, yo sí me he leído la parte en la que nace Ciri en el primer libro de The Witcher, que es un libro de historias cortas. Primero decir que no me gusta mucho la lectura de este hombre o la escritura de este polaco, ¿no? Del señor Sapkowski, no me parece muy acertada. A lo mejor alguien me coja ahora y me dice de todo, pero bueno, no me gusta mucho. Y después decir que en este punto en concreto creo que no es necesario, sobre lo que hablamos, saber de The Witcher. Yo sí puedo decir que yo me he leído toda la saga de Canción de Fuego y Hielo, en la que está basada Juego de Tronos, y es una saga en la que los libros van por un lado y la serie va por otro. Y eso se ha hecho, se ha probado y es la serie más galardonada de la historia de la televisión. Así que por lo que estábamos hablando en concreto, que era porque sea diferente la serie al libro, está demostrado que es válido. De todas formas, perdón, aparte de lo que has dicho que llevas toda la razón, yo sí que puedo entrenar mea culpa, yo ni he jugado The Witcher ni me he leído los libros. Y es más, acepto que a lo mejor me he podido equivocar diciendo algo, pero lo que hicimos la semana pasada ya en el anterior Responde es personas que sí que han jugado, nos han dado su opinión, por ejemplo Alicia que nos decía, es que en este tema concretamente no lleváis la razón porque, oye, yo sí que soy fan y tal, o sea, nosotros solamente nos hemos hecho eco de las opiniones que cada persona tiene y es respetable, y también yo doy la mía como persona, como muchísimos tantos que con esta serie de Netflix van a tener su primer acercamiento en la saga, para bien o para mal. Entonces, no soy experto, recalco, si me he equivocado en algo, pido perdón, pero cada uno tiene su opinión y ya está. ¿No ha jugado The Witcher 3? Bueno, es que vamos a dejarlo ahí. ¿No ha jugado The Witcher 3? Jugué, pero no quiero contar qué ocurrió. Es peor, compró el juego Story. Y lo vendí. Y lo vendió. Ah, en verdad me acuerdo. Pero es que, Juanjo, estamos haciéndolo muy mal porque tú empiezas tu argumentación diciendo: me parece que este polaco escribe muy mal. Luego voy yo y digo: yo vendí el juego. Pues claro, no, la gente nos da palos por todos lados, es normal. Yo no digo que escriba muy mal. Yo he dicho que a mí no me gusta cómo escribe Sapkowski. No me gusta su lectura. Cada uno, hay gente que no le gusta Tolkien. A mí me encanta Tolkien. Y yo admito que hay capítulos de Tolkien que no pasa nada. Es una descripción de una ciudad entera, 50 páginas para describirte una ciudad. Pues hay gente que le aburre, a mí no. A lo mejor la gente ve a Sapkowski y dice: ¡guau, es que a mí me encanta! A mí no, pero bueno, cada uno lo suyo. Y sí, que, a ver, en lo personal yo tampoco me he leído los libros de The Witch. Sí he jugado al juego, lo jugué en su día. Hay muchas cosas que no me acuerdo ya de detalles. Seguramente alguna borrada, como hizo el compañero, sí que podríamos haber dicho. Pero sí es verdad que... hay gente que está muy focus en juegos. Yo, en mi caso personal, juego muchas cosas y no me da tiempo vital para leer libros, para ver series, para jugar videojuegos. Entonces hay cosas en las que tengo que prescindir y tengo que un poco diversificar las cosas que conozco. Entonces no pueden pretender que aquí sepamos todo de todo. Claro, pero bueno, para eso están los comentarios. Pero para eso están los comentarios. Hay personas que a lo mejor no se dedican a jugar a todos los Final Fantasy, a todos los Spider-Man, a todo tal, pero sí que les encanta The Witcher y nos dicen: oye, pues mira, yo que sí que sé más que tú del tema, evidentemente, os cuento esto. Me parece genial. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de Warcraft. Mi hermano lleva 10 años jugando a Warcraft. Se ha leído todas las novelas, todos los cómics, todo lo que ha salido. Fuimos al cine a ver la última película y yo, que soy alguien ajeno, externo a ese mundo, yo salí y dije: oye, pues está bastante bien. Y mi hermano soltó de bilis por la boca diciendo: pero ¿qué han hecho con el pasado de este personaje? Que lo han cambiado porque en el libro tal, no sé cuánto. Claro, yo entiendo los dos puntos de vista, el mío, como alguien neófito, y el suyo, y los dos son buenos y válidos, y ya está. Pero bueno. Yo en este aspecto yo digo una cosa, es que no es mejor tener dos versiones de una misma historia. A mí es que me pasa con canciones, con esta saga, con Juego de Tronos. A mí me encanta leer por un lado el libro y que vaya la trama por un lado y que la serie vaya por otro, porque así veo la serie y no sé lo que va a pasar. Es que me encanta tener ese aliciente para poder, y sé que cuando salga el siguiente libro, que a ver si lo saca ya este señor, podré leer algo que no tiene que ver con lo que ya he visto. Entonces no entiendo la queja de por qué no hacerlo igual, si yo prefiero que lo hagan distinto. Claro, y que la crítica se podrá hacer cuando haya salido la serie y lo veamos. Pero en base a un rumor de una prueba de casting, hombre, a lo mejor se nos está yendo un poco, no lo sé. Hay que dejarlo aquí, porque hay más cositas. Como he dicho antes, nos ha llegado un audio del compañero Fernando, que si os parece vamos a escucharlo, a ver qué nos comenta. Buenas de nuevo a todos. Vaya programa nos ha salido. La verdad es que os habéis ganado el audio, así que aquí estamos. Bueno, a ver, el Tokyo Game Show, la conferencia de Sony, no la he visto. Pero sí he visto el vídeo del Project Awakening, que estabais hablando maravillas de él, que visualmente una pasada y eso, pues yo no he visto mucha diferencia con el God of War. Vamos, más o menos así técnicamente, visualmente. Bueno, los que la habéis jugado me entenderéis. A ver, la conferencia de Nintendo Direct, una pasada, me da una rabia no haber estado en el directo que hicisteis cuando lo vi en diferido, ya con todos los comentarios, escuchándoos ahí cómo estabais flipando, sobre todo en el momentazo Final Fantasy. Jo, eso sí que... Vamos, si en ese momento me ofrecen una Nintendo Switch y teniendo ya una, me compro otra, solo para jugar esos juegos. Pero bueno, menos mal que ya estoy un poco más relajado y de momento, si no, me echan de casa. Me dais un poco de envidia cuando empecéis a hablar de los juegos a los que habéis jugado y eso, y dice Sergio, él le ha echado solo 30 horas. Digo, ¿cómo que solo? ¿30 horas? Digo, yo no saco 30 horas ni en 3 meses. Oye, una duda, ¿a qué os dedicáis vosotros? Si es que se puede preguntar y lo podéis contar. Ya tengo un poco de curiosidad. Y bueno, pues eso, este es el audio. No voy a extenderme mucho más porque ya no sé ni lo que llevo. Hala, a seguir así y... Oye, ahora que lo que caigo, ¿no habéis salido en los premios, en los candidatos a los premios en el iVoox, que acaba de salir ahora un enlace para que podamos votar y eso? Eso he buscado y no estáis. Es lo veo injusto, pero bueno, poco a poco y con trabajo seguro que al final terminaréis saliendo ahí. No sé si valdrá para nada, pero debería salir. Hala, nos seguimos oyendo. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por ese audio. Y vamos primero por lo último, porque aquí tengo que entonar también el mea culpa, también delante de mis compañeros, porque efectivamente el otro día yo salía de mis clases de inglés, que aunque no lo parezca estoy mejorando mi pronunciación, aunque aquí no pueda lucirme mucho. Ridge Racer. Bueno, el caso es que cuando salía de mis clases me llegó una notificación de premios de la audiencia por parte de iVoox. Un montón de categorías, un montón de programas. Me meto en la lista de videojuegos y hay un montón de podcasts buenísimos de videojuegos, ¿vale? Otros que a lo mejor, pues a mí personalmente no me hacen mucha gracia, pero están todos ahí. Y digo, vale, ¿dónde está el Batallón Pluto? ¿Quién ha elegido esta lista? Porque dicen que es de la audiencia. Si la audiencia no ha podido votar a esos nominados para que aparezcan. Bueno, de hecho puse un tuit en la cuenta del Batallón contando todo esto, un poquito también enfadado, tengo que reconocerlo, diciendo, pues eso, ¿cómo puedes llamarse premios de la audiencia si a nadie le ha preguntado a la propia audiencia? Luego, esta semana he estado metiéndome en ese blog que tiene iVoox, muy escondido y recóndito en su página, y había unos plazos para que cada programa se apuntase, es no decir, jodas. Que la culpa es nuestra. De hecho, borré el tuit porque dije, a ver si ahora vamos a meter la pata y en iVoox nos van a echar de la plataforma encima de que pagamos. Pero que eso, que la crítica a nosotros mismos, que no podemos estar en todo y parece ser que hubo un plazo para apuntarse y a nosotros se nos pasó completamente. Pero tenemos el premio más bonito, que es el vuestro, vuestro cariño y eso que nos llevamos. Y ya, está. Ya está. Y el año que viene lo intentaremos. Si nos acordamos de los plazos. Claro. Si no los esconden. Pero es que ni nos enteramos. No. Nada. Y bueno, no sé, ha comentado muchas cositas ese Project Awakening, y no sé si quieres decirle algo, que dice que no le ha llamado mucho la atención gráficamente. No, creo que le parece gráficamente muy, muy cercano a God of War. Ah, sí. Por eso es impresionante. Ahí estamos. Sí, a ver, que también es mucha cinemática lo que vimos, eso también lo comentamos. Sí. A ver luego en Gameplay y tal. Pero es verdad que se veía guay, ¿eh? Sí, yo quería decir que viéndolo con retrospectiva, creo que tienes razón en cuanto a que el impacto que sufrí cuando vi God of War es parecido al de esto, de incredulidad, ¿no? De decir, joder, macho, ¿cómo? Y al final sí se puede, ¿no? Así que ahí le tengo que dar la razón. Sí, yo creo que va un poco más a que esto sí que lo puede mover perfectamente una Play 4. O una One X. Sí, pero con la comparación de God of War me refería que sí, pero ambas. Sí, eso es verdad. Y luego, pues eso, lo comenta del tiempo, 30 horas a Dragon Quest, ¿cómo puede decir que solo 30 horas? A ver, hay juegos que es verdad que si tú dices que has jugado 30 horas, si lo ponemos sobre la mesa, ¿cuánto dura? Si a lo mejor dura 120, no llevo ni la mitad. Entonces, hay que decirlo porque si no luego la gente puede decir, ¿pero cómo puedes aseverar tal cosa como si eso fuese la verdad absoluta, si solamente la has echado 30 horas? Pero es eso, y al final es cierto que hay momentos de nuestra vida que tenemos más tiempo, otros que menos, y ya está, que la vida son ciclos y no pasa absolutamente nada. ¿Cuántas horas le echó Tony a aquella demo de un minuto? ¡Buah! ¡Cállate! Al Sonic Forces, le echaste horas y horas. Que va, ala, venga. No, cuéntalo, Tony. Que era una demo que duraba un minuto y pico y le echaste ¿cuánto fue? Una hora o dos, yo qué sé. Mentira, una hora o dos, dice. Si por poco se le dobla la Switch. Se sacó el platino. Está el registro. En fin, bueno. Pues sí, se le regalaron el juego. Y la camiseta y todo. En fin. Hay que dejarlo aquí, chicos, porque nos está quedando casi tan largo como el programa principal, este Responde. Tony, ha llegado tu gran momento, el momento que todo el mundo está esperando. Lee la lista esa de los me gusta que hemos recibido, a ver. Me gusta pensar que esta es la lista de Tony. pero bueno, a ver, la gente que nos ha dado me gusta... efectivamente. Muchas gracias a Juan64, Joan, JeffJP, AlphaStigma94, IgoruSan, Paybol87, NAV77, Booker DeWitt, AdaiPG, Jerry Oviedo, Yertana, Depi51... Miquelillo, Jorge Isitbox Monk, Shaka, Sroker, Pipes, José Castro, Lord Soth, Candemor Now, M. Mario, CP, Atomsk, Pedro Rusk, Isgonfer, Rey Bach, Sito Toro, X Stone Sesh, ¿eso? Enur, Victorious, no, X Stone Sesh. Enur, Victorious, Nono PS, Freddy Matrix, Iva Zinger, Antonio Doctorita, @gmail.com, se llama así, Daniel Rednes, Sergio Perico, Iván 4277, Fermín Gamboa Martínez, Fox, Jorge Yes, Memos GHVF, Tyler, Rubén García González, Roberto, Paquillo Bros, Sergi Caballero Díaz, Don Patch, Vicia 88, Antonio Resina, Juanjo Perni, Feliac, Cristian Izquierdo Sánchez, Leo Perea 10, Dante Luque, Percalín, Fernando, RSC, Peter Griffin, Buis, Alejandro Jiménez Cruz, Calacas, Salore, SMA, Miguel Ángel Medina Domínguez, Mazinger, Zarzo, Lavin, Compae, Vieo, Ae, la madre que os digo, Cue, Friogas, Javi Martín García, Laisingel, Juan Connor, Mario Alberto Mariño, Awinor, Niceros, Rey Trecemón y Jojor. Muchas gracias a todos. Y por favor, no pongáis nombres tan complicados que no son horas ya, por favor. Os lo pido. Muy bien. De hecho, un abrazo. De todos los nombres me llama la atención el de Candemore, que antes era Candemore, ahora es Candemore Now, ahora. ¡Hostia! Porque ya es inmediatez, ahora ya es ahora mismo. Present Continuous, que lo estoy estudiando. A mí, Lavin, compadre viejo, ay, que si eso es latín. Es que me encanta, amor eterno. Pensad que en latín aquí solo hay una persona que lo haya vivido cuando aún se utilizaba. Los demás no tenemos ni idea. Claro, por supuesto, venga. La misa en latín cuando era monaguillo. Misa en latín. Tony, vámonos ya de este programa, anda. Venga, nos vamos y gracias a todos por los comentarios y por vuestros nicks tan bonitos y tan fáciles de pronunciar. Ahí estamos, Aitor igual, nos vemos. Pues nada, nos vemos ya en octubre, el próximo programa, y nada, que vaya muy bien esta semanita. ¿Octubre? El 3 de octubre sí. Es mi cumpleaños, ahí lo dejo, para que lo sepa todo el mundo. Y Juanjo, igual, nos vemos la próxima semana. Bueno, yo solo decirle a Lucargo, que es el del comentario que nos hace decir y tal, que si en algún momento ha sentido que me he puesto un poco tal, le pido perdón, que era mi opinión y que lo siento si en algún momento le he dicho lo que no le gustase y nada, que hasta la próxima semana. Ahí estamos, al final todos son opiniones, cada uno tiene la suya y ya está. Nos vemos la próxima semana con más contenidos, ya sabéis que aquí estamos, que sí, el Batallón Pluto, el Batallón Responde, los directos en Twitter, la Mogurred, un montón de historias y ese Discord tan maravilloso que ya hemos superado las 100 personas, los 100 soldados y seguiremos, ahora la próxima meta son los 200, lo conseguiremos algún día. Así que nada, nos despedimos aquí. Adiós. Chao, chao. Adiós.